Che, esto es dog shit. Los auténticos perros mierda. En el 2010, Lema y Kike, pegando fuerte. Yeah, esto es serio, hijo de puta. Para que lo escuches bien, ok, para que te lo comas. Ya. Tú vas a tomar el sol, yo voy a tomar el flexo. Estoy tico de alcohol, como cuando tienes sexo. Estoy sonando gordo, como viendo mi reflejo en un espejo cóncavo. Me encorvo como un cuervo y en el suelo es como suelo hacerlo, coño. Los otoños pasan rápido y crecen tu retoño y vienen a pillarme ácido. Ya no hay domingos plácidos, yo me meto de casito. Será cuestión de éxito encajar los fracasos. Yo ya hice mis méritos, tú te quedas escaso. Como un soldado raso, medio vacío el vaso. Hay que apurar el paso, estoy haciendo el ganso. Nunca quise ser manso, bloqueo sin descanso. Te presento mi remanso de salvajes, barrio bajo, golpe bajo que os encajo. Vieron a máquina baja y le quitaron el trabajo. Aquí ya no hay rebaja, solo bajones de ajo.